vamos allá. Yo sé bien a qué quieres jugar, pero no entro en tu guerra, ya quemé la prudencia, ya colgué la careta, y agárrate que me voy a enganchar de ti, agárrate que me voy a enganchar de ti. Te he abierto la puerta, me vencieron la gana de ti, ya perdí la vergüenza y comeré de tu mano feliz. Agárrate que me voy a enganchar de ti, agárrate que me voy a enganchar de ti. Agárrate, Miguel, no merece la pena caer.